Nota 2. Autor Mitzi Gómez Morales. Intérprete o alumno Talía Estefany Hernández Castillo. Fuente Universidad de Málaga, España. Título Modelo de Gobierno CEMEX Way. El CEMEX Way dio inicio en 1999 como un modelo de gobierno dirigido a la integración del conjunto de empresas adquiridas por el grupo. Su objetivo es lograr la estandarización del proceso operativo y de sus sistemas, y la búsqueda de un lenguaje común para todas las empresas que comprenden desde los reportes, pasando por los sistemas y conocimientos, hasta abarcar plataformas tecnológicas comunes. El modelo se ha construido a partir de la identificación de las mejores prácticas, para integrar uno solo que pueda ser transferido a todas las áreas de la empresa. Inicialmente comenzó con la estandarización de los procesos de información, buscando homogeneizar las operaciones, las plataformas de lenguaje y las interfaces entre toda la empresa, pero tratando siempre de conservar las particularidades de nuevas plantas adquiridas fuera de México, aprovechando el conocimiento tácito incorporado en cada organización y a nivel de los individuos. La forma como el grupo cementero ha moldeado el comportamiento y desempeño de los individuos de toda la organización a través de esfuerzos concretos en programas corporativos y prácticas operativas ha sido mediante la gestación de un conjunto de valores que han apoyado en la definición de una forma de hacer las cosas, fomentando la filosofía corporativa. En este sentido, se ha observado que la adopción de la tecnología se ve reflejada en la filosofía del CEMEX Way, la cual, al estar apoyada y promovida por los niveles directivos de la empresa, logró generar un modelo que incluye procesos y prácticas operativas estándares, apoyando en gran medida por la tecnología de la información, que ha permitido replicarlo en las diferentes plantas y países que forman a este grupo cementero. Por tanto, este modelo de gobierno es el mejor ejemplo de la forma en que el grupo cementero ha logrado constituirse como una empresa innovadora, madura en la incorporación de las tecnologías de información y comunicaciones en sus procesos y prácticas operativas, pero sobre todo en la capacidad de adaptación al cambio, en la proliferación de mecanismos incentivos de la creatividad, así como en la estandarización de nuevas formas para hacer las cosas en el ámbito internacional. El CEMEX Way puede ser visto como una capacidad, porque tiene que ver con la habilidad organizacional, administrativa y tecnológica para generar un modelo de gobierno dirigido a la integración del conjunto de empresas, para alcanzar en primera instancia una forma homogénea para conocer lo que ocurre en cada una de sus plantas. El CEMEX Way es el fruto de la madurez tecnológica y el dominio de los procesos de negocio, pero volcados en herramientas de las TICs, lo cual lo convierte en una capacidad difícil de ser copiada por otras empresas del sector. La empresa considera que el CEMEX Way es un proceso dinámico que requiere ser revisado constantemente para evitar generar estándares obsoletos o inflexibles que entorpezcan la eficiencia de las operaciones. Esta capacidad implica la diseminación global de conocimientos tácitos y explícitos en la ejecución rutinaria de los procesos de la empresa. Por ejemplo, cuando la empresa adquiere una nueva planta y necesita replicar su forma de hacer las cosas. Otro ejemplo tiene que ver con las continuas revisiones que analiza el grupo de expertos encargados de los estándares de la empresa, conocidos como E-Groups. El mensaje implícito que maneja el CEMEX Way se relaciona con el desarrollo de una capacidad de mejora continua en sus procesos internos. Para ello, la empresa promueve la fortaleza de la conducta innovadora en los individuos, la cual se fomenta por el diseño de nuevas fórmulas para enriquecer y mejorar lo que hacen en la empresa. Así se trata de una tarea ordinaria o del desarrollo de un nuevo producto o servicio. Esta filosofía de mejora continua sigue siendo para la empresa una herramienta que la hace altamente competitiva, un fiel indicador